bofetear. Pero el hermano dijo: Señor, no lo castigue, por favor no lo faje, yo la voy a pagar. Y el hombre que reía con risa de tirano, alzando más su mano para pegarles más, dijo: ¿con qué dinero, pequeño malcriado? Estamos todos hartos del mundo criminal. Pero señor, si somos niños callejeros, nacidos como el barro, aún sin cocinar, como ese barro amargo que deja la pobreza, nacemos marginados, no sé lo que es amar. Pero señor, si somos niños callejeros, aquellos que dormimos en un mismo lugar, aquellos que tomamos a la calle como ejemplo, porque a ella la tenemos como a nuestro hogar. Besaría yo sus manos, pero hay un problema, no sé lo que es besar. Pero señor, si somos niños callejeros, nacidos como el barro, aún sin cocinar, como ese barro amargo que deja la pobreza, nacemos marginados, no sé lo que es amar. Pero señor, si somos niños callejeros, aquellos que dormimos en un mismo lugar, aquellos que tomamos a la calle como ejemplo, porque a ella la tenemos como a nuestro hogar. Pero señor, si somos niños callejeros, de parte de Pastor de los Santos, cariño a todos los chicos de la calle.